Implacable es el álbum de estudio debut de la banda estadounidense de doom metal Pentagram. Fue autoeditado en 1985 como Pentagram, pero Peaceville Records lo reeditó en 1993. El álbum se grabó originalmente en 1981 y 1982 como dos sesiones de grabación separadas y se lanzó en 1982 en el demo All Your Sins como Death Row. La banda decidió volver a grabar algunas partes de voz y guitarra en 1984 y creó una mezcla completamente nueva para su álbum debut autoeditado. El remix de 1984 de las grabaciones apareció solo en las copias de vinilo de la primera edición del álbum, aquellas con el logo morado en la portada. Y esa mezcla nunca se lanzó en CD ni en ediciones posteriores de vinilo. Cuando Peaceville reeditó el álbum en CD en 1993, restauraron la mezcla original de 1982 y la lista de canciones para salvar el espíritu y el encanto original de las grabaciones. Opening track, All Your Sins. Do you ever wonder about all the different ways of dying, you know, violently? And wonder, like, what would be the most horrible way to die? Try not to think about dying too much. Welcome. Welcome to the Mighty Metal Hour. ¿Qué tal, Metalheads? Bienvenidos a una nueva edición de Sobre la Dosis. Más dosis de música extrema para tus oídos por AsaltoMataRadioRock.com, la radio online del rock. Si quieres comunicarte con nosotros para sugerencias, peticiones, algún tipo de reseña, no dudes en escribirnos a nuestras cuentas en Instagram, @SobreLaDosis, o a mi cuenta personal verificada, @JonathanMontenegro. En la edición y producción general de Sobre la Dosis, Carlos González, y en la producción ejecutiva, Jonathan Montenegro. Y quien les habla, Jonathan Monteblack. Welcome, welcome back. Esto es Sobre la Dosis. Faster than a bullet. Hi, everybody. This is David Ellison, and you're listening to Sobra Le Dosas with Jonathan Montenegro. Rock on. La vida y obra del recordado Nick Mensa llegará a la gran pantalla con el documental This Was My Life, Nick Mensa's Metal Memories with Megadeth and Beyond, el cual tendrá su estreno el próximo 10 de abril en una función especial en Los Ángeles, con otra proyección para el 17 del mismo mes. El documental fue dirigido por Holly Grayson y narrado por David Ellison, su ex compañero en Megadeth, e incluirá registros nunca antes vistos de su colección de VHS entregados por su familia. Además de entrevistas a sus más cercanos y ex músicos de la que alguna vez fue su banda, como Chris Poland, Jeff Young y Chris Adler, entre varios otros. Este proyecto especial es uno que está muy cerca de mi corazón. Soy parte de la generación que pasó toda su adolescencia en los 90. El soundtrack de nuestras vidas sonaba todos los días en MTV y Headbangers Ball. Ese fue el periodo en el que Nick estaba dejando su marca como leyenda del metal en Megadeth. Así que, por supuesto, estaba muy familiarizada con su trabajo. Es un honor para mí poder explorar quién era más allá de su increíble talento para la batería, comenta la directora. Avanzamos con Morbid Saint. De su más reciente álbum titulado Swallowed by Hell, escuchemos el track Psychosis. Hi, this is Miller from Creator, and you're listening to Sobra La Dosis with Jonathan Montenegro. Los pioneros del thrash, Teutónico Destruction, causaron una impresión titánica cuando lanzaron su EP Sentence of Death en un mundo desprevenido allá por 1984. Sonaba mucho más desagradable y malvado que cualquier otra cosa y resonaba con una amenaza maligna. Lo que siguió fueron tres obras maestras del thrash de todos los tiempos, como lo fueron Infernal Overkill, Eternal Devastation y, por supuesto, Release from Agony. Después de eso, las cosas se pusieron difíciles, hubo la inevitable ruptura, luego la reunión y una serie de lanzamientos de segundas carreras, algunos mejores que otros, por supuesto. En el lado positivo, o lo más reciente en positivo, fue el álbum Diabolical de 2022. Fue un bienvenido regreso a la forma reforzada por el trabajo de guitarra de alto vuelo y triturado de Damir Skik y Martín Furia. El mismo cartel está de vuelta para Birth of Malice, por lo que hay muchas esperanzas de ver otro plato satisfactorio de violencia de thrash germánico. De este álbum, Birth of Malice, escuchaste Destruction. Hello guys, this is Pete Sandoval, drummer of Terrorizer, ex Morbid Angel, and you are now listening to Sobre las Dosis with Jonathan Montenegro. Check it out! What's up? This is Phil Bozeman from Whitechapel, and you're listening to Sobre la Dosis with Jonathan Montenegro. We'll be right back. La declaración principal de Hymns in Dissonance es una reafirmación de que Whitechapel merece la corona del deathcore. Hymns in Dissonance no es solo otro disco maravilloso de una banda tan legendaria como lo es Whitechapel, es una declaración audaz de que lo viejo puede volver a ser nuevo. Es una prueba de que ceder a la oscuridad interior puede dar lugar a una obra de arte terriblemente hermosa. Behemoth, los gigantes del metal extremo, anuncian su 13th álbum de estudio, The Shade of God. Llega el 9 de mayo de 2025 y será más intransigente que nunca. Durante más de 3 décadas, Behemoth ha representado extremos radicales y su nuevo trabajo lleva esto al siguiente nivel. 8 temas que profundizan en la humanidad, la divinidad y la rebelión, provocativos e intensos como nunca antes. Sin más, escuchemos The Shadow y Lead de la banda Behemoth. Hey, this is Lord Armon from Dark Funeral, and you are listening to Sobre la Dosis with Jonathan Montenegro. Apocalyptic Depression de Mantar es un álbum de sludge punk crudo y sin filtros que regresa a las raíces de la banda, abandonando la producción pulida de su trabajo anterior por un sonido más agresivo y directo. Escuchaste de Mantar el tema Hals Gericht. Los finlandeses de Havokruunu presentan su nuevo álbum llamado Tavastland y editado a través de Spart Records el pasado 28 de febrero de 2025. Después de tres álbumes, las piezas del rompecabezas encajan y Havokruunu regresa con venganza. Los señores del infierno sonríen con aprobación mientras las llamas del odio y la astucia de sus amados hijos ahogan un viejo mundo moribundo y el corazón de la tierra tiembla ante el nacimiento de lo nuevo y extraño. Havokruunu es el espíritu de la libertad, el presagio del olvido. Sin más, esto es Havokruunu con su single Tavastland y con ellos nos despedimos, Metalheads.